Nacional Rock presenta a Gala Caccioni y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más, 6 y 5 de la mañana, arranca el fin del finde, llegaron las chicas salvajes de Nacional Rock, como suena de fondo Iggy Pop, siempre nuestra cortina de apertura, haciendo Real Wild Child, una versión muy rockera. A mi lado, como siempre, mi compañera, mi amiga, mi hermana, la señorita Gala Caccioni. ¿Cómo estás? La verdad que más que bien, Victoria Bronceada. Tombolini. Tengo energía solar encima. Claro, me doy cuenta. Aunque sea de madrugada, pero no quiere decir eso que sea de noche ahora. Es verdad, ya debe ser re de día. Pues ya estamos llegando al fin del fin de hacer este programa de madrugada, de día, sí, con ese sol que empieza a asomar. Y vos te lo tomaste todo el fin de semana. Tengo entendido que estuviste en la ciudad de las alpargatas. En la feliz, mirá, sí. Escuchando el mar, qué lindo. Cómo me gusta. Me encantó ese. Algo está... así era, pero con más gente gritando. Una gaviota. Más gente y niños gritando. No hay tanta gaviota en Mar del Plata esta temporada. ¿Ah, no? Por lo menos ahora, no sé cómo será en el verano. Dalina, claro, bueno, pero perdón. Pero no pone el contexto. Pero bueno, ¿qué onda Mar del Plata? Te veía, o sea, recién llegada, te acabas de bajar del micro prácticamente. Sí, estuve un par de días nomás en Mar del Plata, tanto como para llegar a un sepia, para un color sepia, onda... Un tostadito ahí, entrando sí. En... Que no se note tanto que tengo un programa de radio a las 6 de la mañana. Un café con leche. Un café con leche, claro. Un café con leche. Más leche que café todavía, pero ya de a poquito... Sí, me estuve poniendo bronceador, no bronceador, protector solar, que me parejo por el protector solar, si no estaría roja camote. ¿Qué factor? Un 50 al principio. No, bueno, Galita, 50 no te vas a quemar nunca. Bueno, un 50 el primer día y pero 30 hola. Los dos siguientes. Pero 50 usa mi sobrino que tiene un mes. Pero yo tengo piel de bebé. Claro, bueno, pero yo hay tengo, que... tengo piel si tenés 4 días... Sensible. Tenés... Claro. Tenés que aprovecharlo. Necesito los 4 días. Necesito un bloqueador solar al principio, pero finalmente tomé el color deseado. Sí, te veo, muy bien. Se muy acabó bien. El factor 50 y empecé con el 30. Ah, bueno, fuiste bajando. Fui bajando semana más y te digo que llegabas a... No, y por ahí sí. Sí. Hay que ver muy si bien, me pelo, acá, de acá 2 días estoy pelada. Ya estamos acá en Facebook, en el fin del fin de vamos a subir las fotos de Gala bronceada. Porque estas son cosas que no pasan muy seguido, ¿eh? Así que ya las van a poder ver. 4999-0937 es nuestro teléfono. En la operación técnica la tenemos a la señorita Dalila Cáceres. ¿Cómo estás, Dalila? Muy bien, chicas. Ay, las extrañé la yo semana también, pasada. Te extrañamos. Ay, la semana pasada que no viniste, esto es un power trio, faltaba Mentira, dice. Sí, Dalila, esto es un programa de chicas. Faltaba tu presencia. Así que bueno, la tenemos aquí nuevamente. Dalila también con un bronceado mortal. ¿Dónde estuviste vos, Dalila? San Clemente. ¿Fuiste bien a Mundo Marino? No, vos sabés que estaba justo cerrado y es el mes de mi cumpleaños y entras gratis. Y justo los días que yo llegué, me tomé el día en la playa, que yo los dos días siguientes que podía haber ido, estaba cerrado. Pucha. Me quedé sin ir a Mundo Marino, pero fui a las termas. Ah, bueno, bien. Bien. Eso es lo que más garpa de San Clemente, que yo durante toda mi infancia vacacioné en San Clemente y no me dejaban entrar a las termas por un límite con la edad o algo así, siempre me quedé con ganas. Pero me acuerdo que toda la familia iba y yo me quedaba ahí en la playita atrás. Ay, qué triste, Galo. Bueno, podés volver ahora igual. Sí, siempre se puede volver a San Clemente. Yo ahora me estoy dando cuenta que soy una tarada, todos se van de viaje, a ver, chicos, me tengo que ir yo. Te vendría bien. Tu próxima viaje es a Punta Cana, negra, olvidate. Mío, dale, Punta Cana, a full. Un México nos tenemos que clavar. Un México, hay Machu Picchu, clavar así viajes copados por Sudamérica. Y la pregunta es, ¿dónde se está yendo, o sea, dónde está pensando ir todo el mundo de vacaciones? Oh, no sé. Ponele que tenemos un teléfono 4999-0937. Claro, si querés consejo, ¿dónde? Bueno, decinos qué estás buscando y te decimos a dónde ir. Claro. Donde te podemos aconsejar o nos podés aconsejar, tipo. Sí. Mar del Plata no va más, tiene muy poco rock esa ciudad, que es verdad. Yo hay una cosa que no entiendo, Galú. Hay una cosa que no entiendo que por ahí no, si vos tenés... No pasa nada en Mar del Plata. Si vos tenés una explicación, me gustaría que me la des. Mar del Plata, todos los veranos se llena de gente. Se llena de gente que siempre es, no hay lugar para ir a comer, hay que hacer cola, no hay lugar en los hoteles, no hay lugar en la playa, no hay lugar ni para poner una reposera en ningún lado. Sin embargo, ya vienen jodiendo hace bastante, estamos en noviembre, con las publicidades de irse a Mar del Plata. O sea, dejen de incentivar a la gente para que se vaya a Mar del Plata. Si después no hay lugar. Sí, hay lugar. En Mar del Plata siempre hay lugar. Es una ciudad bastante grande. Es muy pintoresca. Hay muchísimas cosas para hacer. Menos rock, todo lo que quieras. Tenés ¿qué tipo de vacaciones? De todo tipo. No. El que trabaja todo el año en el centro y se toma el subte hasta las bolas y tiene que venir acá. Se va con su familia a Mar del Plata. ¿Pero a qué? ¿Hacer fila para ir a comer? No, ¿qué vacaciones son esas? No sé por qué, pero se les pianta Mar del Plata. A mí Mar del Plata ya, ya ponele... La verdad que venir al fin del fin de no fue tan costoso porque hoy, ya sábado de fin de semana largo, estaba lleno de gente. Pero no lleno, como en un verano, enero, pico. No me banco la fila, el amontonamiento... Es una cosa que no lo elijo para las vacaciones. Hay algún sucucho ahí por atrás que no te das cuenta. Las playas cerca del faro. Claro, bueno, un poquito más alejado. Más pero igual, ¿viste? Está esa gente que fija Mar de Plata enero. Es como que decís, te golpeaste la cabeza en Navidad. Te pegaste un pedo en Navidad y, claro, no bajaste nunca. Y se te ocurrió como que ir a Mar del Plata era una buena idea. Pero bueno, qué sé yo. Está bueno que vos ya fuiste tanteando un poco la playa argentina. Haciendo la pretemporada del verano 2012. Las chicas están tomándose la full. Los chicos también. Sí. No hay tanto chamullo de por medio entre grupos de chicas o grupos de chicos con grupos de chicas. Sí. Porque me parece que están todos muy blanquitos todavía como para entrar a chamullar. Falta un vuelta y vuelta. Todavía están muy tranquilos los chicos tomando birra, las chicas tomando mate, charlando, que va, que bien. Es muy gracioso escuchar de refilón las conversaciones de los grupos. Te colgaste escuchando. Uno está solo, ¿viste? Te colgaste chusmeando. Sí, igual estuviste ahí en la playa, estuviste a full. Sí, a full. ¿Cómo está la temperatura del mar, Gala? ¿Está bien? Me metí, mira, si te digo 10 veces no te miento al mar. Ah, bueno, bien. Porque habían unos 26, 27 grados, ponele. Entonces... Entrabas, salías, o sea, entrabas con un poquito de frío. Yo me meto poquito al mar porque si no después me empiezan a doler los oídos. Entre el factor 50, Gale, que te metes poco al mar, pero ¿cuántos años tenés vos, mujer? Pero me meto de entrada, voy, tucu, tucu, tucu, tucu, viene ola, en esta me meto, ahí metí cabeza. Pero después no me puedo quedar mucho tiempo porque la presión en los oídos después me duele mucho. Es un tema. Ay, Dios mío, y la sal en la piel es tremendo, pero bueno. En fin, costras esta... de sal tenía en el pelo después. Dejate de joder, Gala, vamos, che, un poco de vida, un poco de vida. 10 veces me metí al mar. Hubo gente a la que se va a Mar del Plata toda una temporada, 15 días y no se mete. Ay, no, que está frío, dale. Claro. Es que está frío al principio, después como una vez que te tiraste. O mucha chica con mucho peinado lindo en la playa que no se moja el pelo porque, ay, no, la sal. Una boluda. Y el protector, no. Bueno, en fin, hablando de chicas, pero en esta oportunidad cambiando de tema rotundamente y no para un caso precisamente alegre, obviamente no podíamos dejar de mencionar, decíamos recién, este es un programa hecho por mujeres, hasta en la operación técnica también que la tenemos a Dalila Cáceres, Sofía Tarruela es la productora de este espacio. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Un día que, digamos, despertó un poco un tema que siempre está ahí medio de refilón, pero que está bueno que haya un día que particularmente hace tomar conciencia de un montón de situaciones que están pasando, ¿no? En la Argentina, particularmente, cada 3 días muere una mujer por casos de, por feminicidios, o sea, por casos de violencia de género, y en la mayoría de los casos, en el gran porcentaje de los casos, tiene que ver con familiares cercanos o parejas o exparejas. Es una situación que está pasando, ¿no? Y es un tema que obviamente uno no podía dejar de traerlo a la mesa, teniendo en cuenta que el viernes fue el Día Internacional contra la Violencia de Género. Un día que tiene un origen bastante particular también, ¿no? Y bastante turbio. No es casualidad que sea un 25 de noviembre. Tal cual. Es en un rinconcito de este planeta que en 1960, el 25 de noviembre, las Minerva y María Teresa, junto con su hermana Patria, fueron interceptadas durante la dictadura militar de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Ellas iban a visitar a sus maridos a las cárceles, a la cárcel, estaban cumpliendo una condena, fueron interceptadas y, bueno, fueron objeto de torturas, de violación, toda una trama bastante violenta contra ellas, donde al final se las vuelve a ubicar en el mismo vehículo donde ellas habían sido interceptadas y se las arroja a un precipicio. Un acto que fue muy violento y muy chocante para esa época, 1960, en la República Dominicana. Y esto fue lo que marcó al país como para todos los 25 de noviembre empezar a recordar a estas 3 mártires, ¿no?, de lo que es la violencia hacia las mujeres. Sí, después. Sin embargo, bastante tiempo después, es que las Naciones Unidas reconocen este hecho como el hecho puntual para declarar el 25 de noviembre de 1960 o el 25 de noviembre de ahí en adelante como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto ellos lo especificaron en sus actas, supongo, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Es un hecho que hasta el día de hoy se sigue luchando día a día contra la violencia, la violencia hacia la mujer y también la violencia de género en todos sentidos, ¿no? La violencia de género no es solamente hacia la mujer, sí, sino que es una cuestión de violencia, digamos, racial. Sí, también tiene que ver con definir violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de violencia física, que obviamente es muchas veces muy grave y la que lleva a la muerte. Hay una violencia que es psicológica, que es verbal, que es tan importante como esa violencia que uno puede ver en los golpes, porque a veces pareciera como que la violencia verbal o los golpes que se generan a través de las palabras no se ven en la persona, no se ven a la vista, pero son muchísimo, muy profundos, a la hora del daño psicológico que te generan. Entonces, también eso es una violencia que se genera desde el punto de vista de la discriminación y del lugar que se le da a la mujer en la sociedad. En el año 2010, en Argentina, se produjeron 262 femicidios. Eso es un dato que es mucho más de de una mujer muerta cada 3 días por violencia contra la mujer. O sea, nosotros decimos, bueno, una cada 3 mujeres. Claro, pero son datos, o sea, hay datos que son estadísticos a nivel mundial y datos que son estadísticos más a nivel nacional. Bueno, ¿no? Pero eso es lo importante, que por ahí a nivel mundial mueren una mujer cada 3 días, pero nosotros en el 2010 tuvimos 262 femicidios, que es muchísimo. Ojo, y esto de cosas grave que se declaran, porque hay una gran realidad de un montón de situaciones que exceden, pero enormemente esta cifra, que son los casos no declarados, los casos que no llegan a la justicia, no llegan a las instituciones, digamos. O no llegan a la muerte. También, pero que son mujeres que padecen esta situación día a día y que lo toleran y lo soportan y la van llevando por miedo, por mismo desconocimiento, porque justamente es algo que se pelea, que es, digamos, una gran lucha que se lleva adelante para que realmente se cumpla la ley 26.485, que es la ley de protección integral para, digamos, para prevenir y también sancionar los casos de violencia contra las mujeres, es que haya un mayor conocimiento, ¿no?, por parte de las mismas mujeres que están sufriendo estas situaciones, para que puedan sentir un real acceso a algo que las ampare. Porque a la hora de abrir la boca, digamos, cuando estás viviendo una situación de esta índole, se te puede ir la vida. O sea, realmente es así. Uno no sabe cómo manejarse. Por ahí uno puede hablar desde otro lugar, pero cuando realmente lo estás viviendo, es una situación muchísimo más compleja. Entonces, justamente una de las cosas que se buscan es que haya una mayor contención, una mayor cercanía para las mujeres que están viviendo estos casos para que principalmente lo hablen y lo digan, porque muchas de estas muertes que se generan tienen que ver con que no pudieron hablarse a tiempo, con que no pudieron buscar ayuda a tiempo, con que nadie las pudo amparar a tiempo y fue una situación que terminó trágicamente. Entonces, creo que eso es fundamental, hablar del tema y saber que que hay gente que se dedica, digamos, a ayudarlas y a contenerlas. Así es, y bueno, pero es como todas las situaciones, en una situación muy, muy violenta, intrafamiliar, que es difícil por ahí de denunciar a esa persona con la que uno tiene una cercanía. Me parece que es muy difícil, pero así también como nos es difícil las que no estamos en ese tema, pero cuando vamos por la calle nos gritan por ahí alguna barbarazada, claro, o una barbaridad, tampoco nos atrevemos. ¿Cómo es la cotidianeidad de eso? Sí. Tampoco nos atrevemos a denunciar a esa persona que nos gritó una guarangada en el medio de la calle. Sí. Y por eso también es saber defender el lugar de la mujer para que no se aprovechen de ese sexo débil del cual tanto sí, hablan. Que en realidad es débil, o sea, no hay que ponerlo así, pero bueno, si vamos a hablar de situaciones físicas, bueno, probablemente sí, sea un sexo débil. No, del cual tanto pero hablan como en cuestión de competitividad con el hombre, no sí. Yo no lo creo tan así. Sí, pero es verdad lo que decís vos de esto, que por ahí se ve de una manera muchísimo más sutil, pero que por ahí yendo al fondo de la cuestión es un poco lo mismo, de estas situaciones que las mujeres tienen que vivir día a día de abusos de alguna forma y no se animan, que creo que tiene que ver con el hecho de que para ir a exigir algo al resto de la sociedad, primero tenés que sentirlo vos realmente. Sentir realmente vos cuáles son tus derechos y creerlos con convicción para poder ir a exigir que se cumplan. Entonces, es un poco eso también, el respeto a la mujer y al cuerpo y a lo que pasa. O mismo también la publicidad. La publicidad que alimenta completamente los roles de la mujer. Y la publicidad es algo que nadie está exento. Por más que no consumas televisión, que es donde más abundan los medios gráficos, en la vía pública, el rol que se le da a la mujer, el culto al cuerpo, es como ya desmedido, porque no es que esté mal que una mujer sea bella y se la pueda admirar por su belleza física, no está mal, o sea, está bien, si la mujer, a todo el mundo le gusta sentirse linda, ok, pero hay un límite. ¿no? Hay un límite en donde ya eso es una cosa individual o que se puede apreciar y donde ya es directamente lo único que importa. Por eso vamos a arrancar con un tema, pero sobre todo una gran frase que inauguró el primer disco de la señorita Patti Smith. Es un, yo creo que esta frase hace alusión a que desde un primer momento, ¿sí?, en esta religión que tanto nos todo nos es culpa compete, nuestra, chicas, todo, ¿no? Esa, ay, qué fue, malas que fue son. Eva la que comió de esa manzana y por eso nos expulsaron, claro, del paraíso. Siempre la mujer fue la culpable. Claro, siempre. Y ahí arranca Patti Smith diciendo, Dios murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Sí, y también es, creo que es una buena oportunidad para justamente, si uno pelea por una igualdad, día a día, situación tras situación, ponerse una misma en una situación de igualdad. Y no, porque a veces cabe esa menospreciación propia, ¿no? Ese ponerse una misma en un lugar de inferioridad, cuando en realidad no existe tal lugar, y justamente si hay que pelear por una igualdad, uno tiene que arrancar por uno mismo, ponerse en esa situación de igualdad. Vamos a arrancar entonces con Patti Smith. Aprovechamos también para recomendar el libro de Patti Smith, de toda su relación con Robert Mapplethorpe, Éramos solo niños, un libro que está muy bueno, y el tema que vamos a escuchar entonces ahora es Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Midnight.

Lo que se va es Viva Elástico haciendo Imágenes de Amor. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Como me gusta Ale Schuster, ¿eh? Decir que son las 7 menos 20 de la mañana y nadie te escucha y uno puede decir esas cosas que un poco lo comprometen. No, pero Viva Elástico es una muy buena banda. Sí, Tombo, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, van a estar grabando disco nuevo en febrero, me han contado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, no, no sé sabía. Cuándo se editará, pero bueno, de para el 2012, nuevo disco de Viva Elástico. Está bien, después lo charlamos, después cuchicheamos, porque acabo de enterar de algo que... Después te que... cuento. Bueno, dale. Lo que sí los quiero contar es que ya estamos en Twitter. Tenemos un Twitter que no solemos difundir mucho, desde que no contamos con la presencia de Mariana Lacourrèche, la loca del Twitter acá, de que era del equipo del Fin del Fin, de Loca Rush, la pueden seguir. El Fin del Fin de tiene un Twitter que es @elfindelfinde. Para esa gente que no se quiere matar pensando... El Fin del Fin de... Ese es nuestro Twitter. 120 seguidores tenemos. Mira, no, ese escucha. Es el mío, pero porque no, porque tengo que tuitear. Estoy a nuevo. Ver, ¿y el Fin del Fin de cuántos seguidores tiene el Fin y del Fin a de? A ver. 171. ¡Epa! Estamos ah, mira, bien, y seguimos 171 también. Ah, mira. Igual no sé cómo es el tema. Me parece que es poco en realidad. O cómo es el... Lo enganchamos en el momento justo. ¿Cuántos son los seguidores? Totales. Claro, tenemos ¿promedio? Que... ¿Promedio? No, no, no. Hay gente que tiene un montón, como sí. Miles. Pero yo también... creo que el promedio de Twitter de seguidores y seguidos debe ser 300. Como para uno ¿vos tener... Decís? Si vos seguís a 300 personas, más o menos le podés seguir el registro a todas. Bueno, no, si yo no puedo. Si sos un asiduo de Twitter. Yo sigo a 112 personas y no... Después no lo que te sigan, no puedo, no puedo leer porque no me puedo acordar quiénes son. No puedo leer, digamos, no entiendo. O sea, como que leo tantas cosas de gente distinta que no sé quiénes son, entonces me pierdo. Pero bueno. ¿Qué son más importantes, los seguidores o los seguidos? Los seguidos. O sea, seguir a gente copada. Seguir a gente copada, sí. Pero hay gente que se muere por un seguidor más. Es que está bueno, o sea, porque si te siguen un montón sos como muy cool, viste, me siguen un montón, soy recopado. Pero bueno, qué sé yo. También te pueden seguir un montón y ser un tarado. O sea, está bueno uno seguir gente copada y poder leer. Porque a mí me pasa que me muero de risa a veces en Twitter. Leo cosas realmente muy ingeniosas. Y es que lo más entretenido de Twitter en general, a mí me parece, si uno va siguiendo, ¿no? Digamos, un poco el timeline, es... los trending topics, que son los temas, sí, que se hablan en el momento, que son derivados de los hashtags con más éxito, digamos. Exactamente. Y bueno, estamos aprendiendo un montón, te digo, porque... Es la enseñanza de Mariana Lacourrèche. Mariana Lacourrèche me ha dado una clase de ¿tiene Twitter. ¿Tiene Twitter Dalila Cáceres? Dalila Cáceres no tiene Twitter. No, ¿tiene Facebook Dalila Cáceres? Sí tiene Facebook. Bueno, la pueden buscar. Tengo Facebook, Dalila, no puedo creer. Yo al programa no tengo, Tenés al Fin del Fin. Individuales a ustedes no, chicas, pero al programa sí, obvio. No, bueno, te vamos a agregar, Dalila. Quiero ver esas fotos comprometidas. Son mis seguidoras. Sí, quiero ver las fotos de San Clemente. Igual. Muy bien, bueno, es verdad, Gala, lo que decías vos recién, esto de los... ¿Cómo era? Los hashtags. Los hashtags y los trending topics. Bueno, eso, los trending topics... Hubo uno esta semana que fue... subsidios, digamos, hashtag subsidios y otros derivados. Sí. De me morí de risa. Porque con todo este tema de los subsidios, viste que ahora uno puede agarrar y decir, no necesito el subsidio, sáquenmelo, viste, están los famosos ahí diciendo yo no quiero el subsidio. Bueno, todo un tema con el subsidio que no vamos a entrar en ese debate porque es otro tema. Vamos a ir al tema de Twitter que estábamos hablando, que un hashtag que surgió muy gracioso, que era sacale el subsidio a la película. Entonces surgieron diferentes... Palo. Sí, aparte, muy gracioso. ¿Cómo, directores? ¿Cómo serían las películas sin subsidio, no? A través del nombre. Por ejemplo, en vez del Diablo se viste a la moda, el Diablo se viste en la salada. Era uno. Es muy bueno. Una situación así. Después, en vez de 101 dálmatas, 38 dálmatas. Como que daba hasta ahí. Este, bueno, 38 dálmatas lo dijo Daniel Balmaceda, que es Deion bajo Balmaceda. Después, Llenísima, que es Jennifer Van Frula, dijo Midnight en 11, en vez de Medianoche en París, Medianoche en 11. Uno tiró uno que fue como muy, muy estúpido, pero no sé por qué me dio muchísima risa, que ahora no puedo encontrar acá para ver quién fue que lo dijo, pero era Romeo y Julieta, Romeo y Juliana. O sea, no sé. Tiró una así, no sé. Bueno, después Javi Lafont, Javi Lafont tiró, en vez de Avatar, Abaratar. Este también estuvo muy ingenioso. En vez de Perfume de Mujer, Laura Corbalán, que es Ponja, con cero en vez de O, dijo Tufo de Mujer. También bastante... Es como que el Twitter los pone a todos re ingeniosos. Y de repente digo, me gustaría poder ser tan ingenioso también. Era chiste. A ver, yo te tiro con el dedo y te marco. B de Berreta, en vez de B de Vendetta. Ese fue genial. Ese fue espectacular. Bueno, en vez de Million Dollar Baby, $300 Baby. Igual el de abajo era mejor. La mandarina mecánica, en vez de la naranja mecánica. El quinotito mecánico. El quinotito, claro. Un poco los tuiteros haciendo humor, ¿no? En torno a este tema de los subsidios que tuvo tan en boca de todos esta semana. Con un miedo muy grande también, ¿no? De parte de todos. Sí. Cuidado ahí, que no te... Ay, estoy intentando pensar uno, pero no soy tan tuitera, ¿viste? No se me ocurre. Yo te juro que cuando me reí tanto dije, bueno, dale, tengo que poner uno, ¿viste? Así como, por lo menos algo. No, se me ocurría, pero nada, ¿eh? Nada, ¿viste? Cuando nada es nada. En cero. Sacale, Javi Lafont, otro que puso este chico Javi, es La Villa es Bella. Ahí estuvo un poco más. Dos bodas y una misa homenaje en vez de un funeral. Muy bueno. Muy bueno. La verdad es que le agradezco a los tuiteros que... Bueno, en realidad no tenés que seguirlos para ver los twitters, porque apretás en el hashtag y te aparecen los twitters de todos los que tuitearon con ese hashtag. Claro, son los trending topics, son los que acá en español es temas del momento y aparecen distintos hashtags y está ahí, ¿no? Sacarle el subsidio a la película. También a veces agarran con uno que dice ponele Perón a todo, entonces se ponen como a... hacer jodas con poniéndole Perón a todo, ponerle Perón a la película. Entonces, es bastante peronista el Twitter, ahí en algún punto te digo. Hay mucho... Por ahí, a los que vos seguís. Hay uno que era genial, Galú, a ver si lo encuentro peronistas. Acá. Bueno, en vez de Aníbal Fernández, Hannibal Fernández. Ese también es bueno. Vicky Cristina Berazategui. Y ahí no encuentro el otro que... A ver... Bueno, en vez de rescatando al soldado Ryan, pensando en el soldado Ryan, porque no da el presupuesto para ir a buscarlo, evidentemente, si te sacan el subsidio. Muy bien. Bueno, muy interesante el tema de los subsidios, la verdad que dio que hablar esta semana, así como también, y relacionado al tema, lo dio Cuevana. Si te digo que si sacan... Fue trending topic de la semana. Sí, Fuerza Cuevana. No sé si... Fuerza Cuevana, rediseño de Cuevana. Yo creo que todos tenemos un silloncito VIP en Cuevana, ¿eh? Todos tenemos ese almohadoncito en el piso, una silla, sí. Algo en el gran cuarto de Cuevana. Si Cuevana fuera una habitación, todos tenemos nuestra silla ahí. Sí, no sé si tan ahora que Cuevana con este rediseño está funcionando bastante mal, digamos, que no está cargando en tiempo real. En una hora de espera por ahí te cargan 20 minutos, es algo que Cuevana va a tener que resolver, pero la verdad es que en esta versión de que Telefe estaba pensando y analizando, o que ya había hecho en un principio, se dijo cursar acciones legales contra Cuevana por... violación de la ley de propiedad intelectual, que es la ley 11.723. La verdad es que, bueno, Telefe, a través de un comunicado, desmitificó esto de que ellos estaban analizando el tema para ver si medían en su rating o lo que sea, como sí. para ver si realmente Cuevana estaba afectando la televidencia de y obvio, de si me pones películas chotas y dobladas, ¿qué querés? No, pero no porque le pongan otro tipo de o sea, por robar el contenido, digamos, ah. por reproducir el contenido de Telefe en Cuevana es claro. El tema. Pero parece que eso quedó ahí, que Telefe hasta el momento no cruzó acciones legales, pero de todas maneras, la web esta semana de Cuevana en un punto fue hackeada y sí. Al mismo momento fue rediseñada. Hubo aproximadamente una hora en donde uno ingresaba al sitio Cuevana y aparecía un video de esos encapuchados diciendo, bueno, hackeamos a Cuevana, esto, lo otro, en donde Matías Escobar, que es el joven sanjuanino que creó Cuevana, tenía ahí un as bajo la manga, que era el rediseño del sitio. Y bueno, en situación de emergencia lo lanzó ahí nomás. Pero bueno, todavía están. Él pidió a través de Twitter disculpas porque todavía no habían podido solucionar algunos temas técnicos, que es que Cuevana está lenta y los servidores no funcan muy yo bien. Yo creo que la situación de Cuevana es comparable a pocas situaciones en la vida, en donde, no sé, estás con todas las ganas de ver una serie, decís hoy me clavo un capítulo más y me voy a dormir feliz o me voy a ver tal peli, y entrar y que no ande es una situación, es turbia. Es como, no sé, horrible. Querer y hacerte un fernet y te das cuenta que no tenés hielo. Y decís, la que me parió. ¿Entendés? No sé, te querés hacer un mate y te falta la yerba. Es así. Tenés que viajar en bondi y te faltan las monedas. O sea, es como que esas situaciones de la vida en donde decís, no, qué paja. Y eso sería más grave si por una cuestión legal Cuevana desaparece. Me parece que hay que justamente aprovechar. Digamos, hoy en día todos los proveedores de banda ancha, Telefónica, creo Envideo, Telecom Argentina, tiene Arnet Play, Claro, tiene Ideas Entretenimiento, todos sitios donde se pueden ver películas, sí, todo muy lindo, pero tenés que pagar. Sí. Y también está la llegada al país de Netflix, que es como el líder mundial de películas online, donde uno paga dólares. ¿Puedes creer que mi papá paga Netflix? Debe ser la única persona. Una de las únicas personas que pagan. Que no tiene. Y nosotros tenemos un servidor acá a nivel nacional que es Cuevana.tv, que está bien, sí, tiene un montón de películas que incluso están en cartelera y que por ahí no pagan esos derechos. Pero están resguardados a través de lo que es compartir un enlace. Ellos no comparten contenido, comparten enlaces. O sea, hay otro sitio de internet que alberga esos contenidos. Sin embargo, Tomás Escobar está difundiendo mucho a través de Twitter y agradeciendo a todos los desarrolladores de cine, sobre todo independientes, que están enviando sus cortos para ser publicados en Cuevana. Entonces, una de las novedades de Cuevana, que me parece genial y que de eso estuvimos hablando también la semana pasada, Tombo, que es muy importante que los directores de cine se acerquen a Cuevana como un lugar de difusión más allá de salas de cine o salas alternativas de cine donde cuesta mucho poner una película. Claro, en realidad es eso también, ¿no? Esto de cómo está la situación actual con el cine nacional y las multinacionales de empresas de cine, que la gente va, paga una entrada carísima por ver un montón de películas chotas para poder proyectar una película argentina y que se mantenga en cartel por el tema de cumplir la media y todo, es una situación bastante complicada. Hablando un poco de esto también, de la situación de Cuevana y de todo, hay un festival que se está realizando ahí en La Tribu, que se realizó hoy, o sea, ayer en realidad, sábado 26, y mañana, o sea, hoy en realidad, domingo 27 de noviembre, están desde las 12 hasta las 23 horas, que es un festival que se llama Fábrica de Fallas, que tiene que ver con la cultura libre y el copyleft, que es un poco contra del copyright, de toda esta cultura, de la descarga, del software libre, de compartir las cosas. Bueno, toda una cuestión que a la vez que surge se va también legislando y se está debatiendo. Y retroalimentando. Claro, entonces está bueno acercarse, hay proyecciones, hay música en vivo, hay conferencias, y informarse un poco más de esta situación, porque obviamente todos somos usuarios, no lo vamos a negar, así que a comprometerse con la causa y a saber un poquito de qué va. Conferencias muy interesantes como la de Hack and Hackers, que estuvieron. Ellos estuvieron hoy haciendo una presentación a las 8 de la noche, que trata sobre un tema que seguro, mira, me está pasando hasta con la nota que tengo acá sobre la situación de Cuevana. Sí. De cómo uno a veces lee una nota periodística y dice, bueno, y en el día en la madrugada de ayer el sitio fue supuestamente hackeado. Pero de repente te das cuenta de que alrededor de esa nota no tenés la fecha en la que fue publicada esa nota. Sí, porque en el sitio de internet hay una falla. Entonces, los chicos de Hack and Hackers estaban intentando destrabar a través de una serie de dígitos así muy, muy, muy nerds, cómo hacer para que, teniendo un software, cada vez que abrís una nota de una página, de página 12 o cualquier diario argentino, te puede aparecer la fecha de publicación. Muy bien, no es un dato menor, ¿eh? Estás escuchando El Fin del Fin de 6 y 56 minutos de la mañana. Gracias, Dalila, por prestarnos el termo para el mate del día de hoy, que no te lo hemos dicho. Genial. Sofía Tarruela es la productora de este espacio. Vamos a escuchar a Blondie un poco para cerrar este tema, haciendo Picture This. Hasta las 8 nos quedamos. Nacional Rock. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7, el Twitter de la radio. 93.7 Rock. FM. Me siento mucho más fuerte sin tu amor. 93.7 Nacional Rock. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock.

sí me gusta, dice el tema de Testa, la banda invitada del día de hoy en el fin del fin de. Son las 7 y 10 de la madrugada y estamos... Muy bien acompañadas. Muy bien acompañadas. Todos los muchachos de Testa que acaban de acreditar de que no han salido el día de hoy. Qué responsables. Tenemos somos que seguir el ejemplo. Para monjes venir al fin del fin de, un horario complicado, pero bueno, estamos con... François. Aló, aló. Estamos con Nickelodeon. Nickelodeon. Buenos días. Y con Roti. Nicodín. Y con Roti. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Estoy bajista. Me cambien el apodo. Bajista, baterista y guitarrista, respectivamente, los chicos de Testa, una banda oriunda de La Pampa. Yo creo que cambiarle el apodo no es tanto problema como cambiarle la medicación. Me parece que eso no, ya es un ahí problema. No, ahí no me cambie mal. La pastillita, es un mayor, porque sí, se sí, puede sí, pintar sí, para sí, cualquier lado. Muy bien, bueno, estábamos escuchando el tema que sigue sonando de fondo, es Morrison versus Plant. Un tema bastante, nombre bastante copado para un tema, por algo en particular, ¿dónde está el versus? ¿Dónde ven ustedes el enfrentamiento entre estos dos dioses? Es un enfrentamiento virtual, es un enfrentamiento muy susceptible a ser creado por la sociedad, digamos, ¿sí, no? Porque la sociedad es la que genera esos enfrentamientos. Entonces hablo un poco de eso, el tema de cómo sí, esas cosas llegan inclusive hasta perjudicar una relación amorosa. Guarda ahí con los gustos musicales en las parejas porque puede haber bardo, ¿eh? Puede acá haber bardo. Sí, acá había violencia. No. Directamente. Sí, sí, yo. No que justo estamos con el tema de contra el relato, la violencia de claro, género. No, nosotros nos levantamos en contra de ellos y decimos, che, loco, escuchen Morrison y escuchen Plant, duense la cabeza. Escuchen los Beatles, escuchen los Rolling, escuchen todo. Y escuchen Soda y los Redondos, todo. Exacto. Escuchen Testa también. Sí. Por sí, sobre sí, todas las cosas. A los chicos los tenemos acá por un motivo que es el principal, que se van a estar presentando esta noche de domingo en Niceto junto a Científicos del Palo y Tercer Ojo. Así que ahí los van a poder ver a partir de que de las 8 de la noche, ponele. Sí, sean puntuales porque hay tres bandas, hay tres buenos recitales. No van a querer perderse ninguno. Y el lunes no se labura. Es un dato a tener en cuenta. Bueno, los que tienen suerte no laburan. Yo no laburo, por ejemplo. Hay gente que sí labura. Yo trabajo. No sé de qué es este feriado. Ignorancia total, perdón, país, pero no tengo idea. El Día de la Soberanía Nacional. Muy bien, alumno Roticray. Tiene usted un 10. Muy bien. Uno de esos feriados nuevos. Sí. Claro. Lo han corrido, porque no es mañana. Sí, en realidad fue la semana pasada. Fue el 20. No importa, pero qué lindo no ir a laburar un lunes. En fin, estamos con los chicos de Testa, tienen una página web donde se pueden escuchar algunos temas, que es un adelanto del disco que están preparando, tengo entendido que ahora nos van a contar, que es www.testaweb.com.ar. Exactamente. Sí. Oriundos de La Pampa, los muchachos, crearon Testa en el 2008 y de repente se radicaron en Buenos Aires. Sí. ¿Como proyecto de banda, de trío, de decir apostemos al todo o por qué cayeron de repente en Buenos Aires? Bueno, fue como una coincidencia que hemos tenido los tres, hemos terminado casualmente en Buenos Aires y ya habíamos tenido un proyecto en Santa Rosa, tanto Nico y yo como Franco y yo, por otro lado, hemos tenido proyectos. Y cuando vinimos acá a Buenos Aires fue muy natural que nos juntemos a tocar y terminemos finalmente formando el trío cuando Nicodín llegó a la ciudad. Sí. Claro. Yo tuve oportunidad de verlos una vez en vivo, que ahí los conocí, después igual esto hace bastante tiempo, en La Usina, ahí en la calle Bulnes. Ajá. Que fue una fecha, sí, o sea, como que yo justo tengo una compañera de la facultad que es de La Pampa y me invitó a la fecha, que había bastante gente de la ciudad y ahí vi la banda y la verdad que muy buena y estaban ahí tocando los chicos de Testa. Ese recital fue buenísimo por cómo nos tuvimos que arreglar a las circunstancias, digamos, porque a nosotros nos suele pasar que cuando vamos a lugares chicos o tenemos que hacer otros formatos, a veces no podemos tener percusión o algo que se golpee, y lo cual es todo un tema, porque nosotros somos tres, y es dejar sin tocar a uno, lo cual, viste, es espantoso. Complicado. Entonces había tanto quilombo con el vecino de arriba que no podíamos hacer nada. Entonces decidimos armar, viste, seguro vos lo viste, esa especie de bajo cubierto con una remera. Entonces lo que hacía era pegarle al bajo, entonces con eso hacía un elemento. Le dedicamos un par de temas al vecino y a su madre también. Ese es el rock progresivo de ahora, ¿no? Claro, el rock a la que te criaste. Sí. Claro. Esa es hacer la que pinte, la que se pueda contar y tocar, o sea, y muy bien. O sea, es otra concepción del rock and roll, ¿viste? Sin dejar el rock. Bueno, chicos, cuéntenos un poco más acerca de la situación actual de la banda. Ustedes, nosotros estamos escuchando un par de temas que ustedes tienen grabados, pero tengo entendido que están en proceso de grabar un disco, con la idea de... Eso que te trajimos nosotros ahí, en realidad es el disco porque decidimos hacer un EP de corta duración antes que un long play. Últimamente, sí. Digamos, las bandas independientes tienen muchas alternativas a la hora de grabar. Por lo general es mucho más sencillo que hace, no sé, 10 años grabar un material, etc. La diferencia es que, aún así todo, no todos pueden en su casa tener un estudio de las calidades de, no sé, de Circo Beat, de Panda, etc. Entonces nosotros todavía apostamos un poco a eso y decimos, bueno, tal vez con el mismo presupuesto, no haces 10 temas en un estudio chico, sino que haces 4 temas, pero no en un estudio grande y zarpado, digamos. Sí. Esto lo grabamos en estudios El Santito, que son zarpados. Nosotros entramos los tres, eran los tres pampeanos que veían, venían a Hollywood, ¿viste? O sea, che, acá vamos a grabar nosotros, ¿viste? Y eso fue increíble, lo mezclamos en un muy buen estudio también, digamos. Decidimos invertir en el sonido más que en la cantidad de temas. Sí. Sí, aparte también se trata después de ir tocándolos, los temas en vivo y hacer fechas como la que tienen hoy en Niceto. Es que a veces, viste, las bandas que no se pueden gestionar, el disco cumple otro rol, digamos. Vos cuando tenés una banda bancada, todo, vos podés estar en tu casa o estar en sala y hacer todo un disco entero, después grabarlo y que después la gente lo conozca. Acá como vas juntando de a pucho, no tenés otra que tocar los temas y sí. Para vos cierra un ciclo, digamos. Nosotros con este disco ya estamos más que nada cerrando un ciclo, digamos, de nuestra época amateur, digamos, de una banda sin disco, de lo que se empieza, y a partir de ahora viene un montón de otras cosas nuevas. Sí, igual están desde el 2008, así que tampoco está bien. No, sí, es un buen momento, es un buen momento. y aplicando a esto de lo que es el buen sonido que quieren mantener en testa, digamos, grabar, masterizar en buenos estudios, el EP es Rufo, se va a llamar. Exacto. Cuando lo editen o lo que sea, la idea es distribuirlo en formato físico, o piensan colgarlo en internet o algo, porque también eso también es un límite que tiene la calidad, ¿no? Hoy en día. Ambas cosas, o sea, el que nos va a ir a ver a los recitales, el disco va a estar para que lo compren y lo tengan en su máxima calidad, con la cajita, el diseño, todo lindo, con Rufo dentro del disco. Ah, viene Rufo, viene con un pedacito de Rufo. Rufo como un perro, me imagino. No, algo más grande. Un perro de la calle, Rufo. Sí. Es un personaje. Y bueno, ahí va a estar en formato de buena calidad. Saludos, Rufo. Quiero saber bien qué es Rufo ahora. No, es que no es una cuestión de qué es, sino quién es. ¿Quién es, en realidad? Nadie sabe quién es Dr. Rufo, pero todos saben. Digamos, ¿es el animal que tenemos adentro? ¿Es Dios? Rufo, no. Rufo es todo aquello que te mueve, pero a la vez te pone un freno para que aprendas. Y a nosotros nos ha pasado, claro, es bueno y malo. Es la pared contra la que te chocás, quizás. Sí, pero que la que venís viendo de lejos, decís, no me choco, y después te pusiste los lentes y ¡pum! Hay un tema que ilustra, ojo. Sí. Doctor Rufo, podemos picarlo un poquito, si les parece, chicos. Píquenlo y confesará. Thank you. Queda un toque oculto, Rufo, para los que no saben hablar inglés. Porque nosotros nunca tampoco lo entendimos. ¿Qué nos está diciendo el doctor Rufo? Y después nos dimos cuenta que necesitábamos un traductor para hablar con él. Pero bueno, siempre se hace todo lo humanamente posible. Posiblemente para develar el misterio, ¿no? De quién es Rufo, quién es el doctor Rufo, que es justamente el tema que estamos escuchando. Hay que ir a verlos mañana, en realidad hoy, domingo, a las 20 horas, a Niceto, que van a estar tocando junto a Tercer Ojo y Científicos del Palo. Cuéntenos un poco más acerca de la fecha, cómo fue que surgió. Ustedes son amigos de las bandas de Tercer Ojo y de... La verdad que no, digamos, a los Tercer Ojo los conocemos de un par de veces que los hemos ido a ver, digamos, bueno, lo que hacen. Y Científicos del Palo no hemos tenido la oportunidad de verlos. Nos invitó cordialmente a la fecha Félix Contartese, que es un productor. A nosotras también nos invitó, ojo. Bueno, con él nos cruzamos. Ajá, Pillín, está invitando. Estamos muy bien, las esperamos obviamente. Y la verdad que hemos escuchado más que nada material discográfico de las dos bandas. Y no, la verdad que va a ser una muy buena fecha, digamos, creo que no va a haber, no va a ser para terminar tu show y escuchar y ver los otros shows con los oídos tapados. No, me parece que va a haber que parar la oreja, al contrario, sí. Digamos, y levantar la copa y escuchar a ver cómo suena. Aparte Niceto, un muy buen lugar para tocar esta. La verdad que sí, como para un cierre de año es excelente. Sí. Y son todas bandas que se mantienen dentro del término, no sé, hard rock puede ser, o sea. Tres bandas todo. Muy rockeras. Sí, se puede decir. Pero no sé si encauzarlas. Se puede decir que son una fusión de rock las tres. Claro. Sí, rock va a haber. Eso, rock va a haber. Ya llega un punto en el que los límites no son tan claros entre un estilo y otro, pero se sabe que hay rock. Rock de domingo. Hay rock. Domingo planeando ahí a un feriado. Ustedes suelen también hacer dentro de sus presentaciones como una especie de temática, ¿no? Cada vez sí, que se presentan, ir con un plan. No, me muero ahí. No, eso creo que junto con The está Wall bueno, es... No, pero eso lo hace el chaqueño para el cine. Creo que con The Wall son no los sabio. Dos estrategias claro, del sí, show. Sí. Son los que la vieron. Tomá, Waters, esta es la que va. Asado con cuero. Y sale el totín y el ferné para todos. Bueno, pero tienen una versión anterior que es Infernoteca. Infernoteca, exactamente. Sí, sí. Mejor Campari se sirve ahí. Claro. Es que ahora, con lo que cuesta por ahí difundir un disco, en esta época en donde lamentablemente ya no se compran tantos discos, hay que innovar en los shows en vivo, ¿es así? Sí. Y justamente es lo que hablábamos el otro día con otro colega, que tenía miedo de que todas las mafias de las discográficas se pasen ahora a todas las producciones de evento. Y sí. Entonces explota todo. Y así siguen subiendo el precio de las entradas. Foo Fighters, $450. ¿Eh? ¿Cómo la viste? Anda a decirle a De Broche, loco, no puedo ir. Chupate esa mandada. Está cara la entrada. ¿Qué problema fue este, amigo? Bueno, ¿cuál es la situación puntual del show de Testa de esta noche? ¿Se van a ir disfrazados de algo? No, esta noche apuntamos por ahí más a lo musical. Tal vez las veces anteriores habíamos hecho los shows temáticos, como la Infernoteca. Después decidimos directamente enfocarnos en lo musical, hacer temas nuevos, renovar mucho la lista. Y este va a ser un show, por ser un show corto, dentro de todo, vamos a tener 45 claro. minutos. Vamos a enfocarnos simplemente en hacer un tema atrás del otro y sonar de puta madre, digamos, igual, por así decirlo. Volviendo un poco a lo que decías vos recién, digamos, el tema de los shows temáticos fue algo que nos había puesto mucho las pilas en un momento. Lo que sucede es que era cuando recién empezábamos y tal vez no conoces mucho de la movida acá o dónde puedes hacer un show con esas características, porque digamos Infernoteca, Bombas de Dinero y Éter, que son esos shows, tenían todo un marcado de un concepto. Claro, tenía todo un concepto atrás que estaba hecho con una persona que nos presentaba, digamos, a modo teatral, digamos, había visuales de amigos nuestros, digamos, la idea era apostar a otras disciplinas artísticas que ayudaran claro. a completar el concepto como que de no eran Infernoteca. Ustedes, era una cosa súper estructurada y caían ustedes, como que había todo un concepto integral claro, que iba claro, más claro. allá del show específico. Bombas, Dinero y Éter, por ejemplo, vino con un blog previo al show en el que, digamos, las tres palabras suenan un poco extraño. ¿Por qué bombas? ¿Por qué dinero, por qué éter. Entonces, a partir de eso se armó un blog donde amigos nuestros que gustan de la escritura subieron material, ¿sí? Durante un mes, dos meses previo al show, una vez por semana hacíamos un post en donde se publicaba algo sobre la bomba, algo sobre el dinero, algo sobre el éter, para sí. que de última la gente vaya leyendo y vaya viendo lo que hacía con un pequeño tráiler del show, etcétera. Lo que sucede es que justamente cuando vos eso no lo puedes llevar a las condiciones que necesitas y después un poco lo terminás abandonando porque necesitas dinamizar más tus shows, digamos. Es complejo pensar sí. si se puede hacer ese tipo de shows en un Niceto junto a otras dos bandas más. Entonces, digamos, hay que poder acomodarse a la situación. Sí. No quita que ninguno de estos shows los volvamos a hacer más adelante con una mayor producción, digamos, más con más experiencia en el asunto. Que es un poco de prueba y error, ¿no? Ya probaron una cosa, luego van, apuntan a otra, probamos, que es el sonido, claro. grabar, masterizar y lo que sea, tener el cuando te gusta lo volvés físico, a hacer. Otro tipo de presentación y por ahí en algún momento se puede encauzar todo eso. Tienen 45 minutos de show y en el EP tienen solo 4 temas. Me imagino que tienen bastante más repertorio o es pura chachara. Sí, se puede decir que va a haber temas nuevos también. ¿Ah, sí? Que se las traen. ¿Cómo sabes lo que va a durar el show? Porque lo dijo tu colega. Porque los escuchamos, chicos. Les prestamos atención. Yo no tengo retorno. No tiene auricular. Yo no tengo retorno. A mí ya no me pueden devolver más. Es un viaje de ida. El doctor me dijo eso. Bueno, y en la voz. ¿Hay voces y hay coros? ¿Cómo se preparan para el canto ese tan de la garganta del rock? Te voy a decir algo que es algo que me emociona mucho y es que hoy a la noche voy a tener dos coristas. ¿Ah, sí? Bellísimos, increíbles. Son las voces del Salitral. La verdad que es impresionante lo que logran estos muchachos. Me conmueven. Ellos a veces dicen, no, pero... No salen bien los coros, ¿cómo que no? Métanle. Y es impresionante. Agarra un charm. Sí, sí, un vínculo muy profundo. Y después para la garganta rockera, sí, Jack Daniels. Con Campari también. Y salimos eyectados. Sí, me parece perfecto. El Campari es un trago que va a pegar este verano 2012. Hasta los más rockeros vamos con el Campari. Es el trago oficial de Testa. Sí, sí. ¿Cuál? Campari es el trago oficial de Testa. ¿Sí? Sí, sí. Algunos sí. lo mezclan con Jack Daniels, los más amigos. Bueno, pero... sí, los más amigos, los que saben cómo llegar, los que saben cómo llegar a la botella de whisky. Hay que tener los contacto. Que saben dónde está escondida, ¿viste? Claro. Los que saben cómo llegar a casa. Vos también. Hacete amigo del parrillero, ¿viste? Es así. Sí, los que saben quién maneja. Porque... Muy bien. Bueno, los chicos de Testa, estamos hablando con ellos. François. Francois. Francois. Sí, bien cabeza. Bueno, más pampeano. François. Sí, sí, sí, sí. Francois Nicodean. Así. Nicodín. Pero a ver, uno me lo hace pronunciar de una forma u otra. Y Rotti. Estamos hablando con los chicos que van a estar tocando hoy en Niceto junto a Tercer Ojo y Científicos del Palo. ¿Cómo es el orden? ¿Quién cierra? ¿Cómo...? Ya saben quién toca primero. Eso es piedra, papel, tijera. Nosotros abrimos. Y después, no sé, me parece que... Tercer ojo y después científico del palo. Pero escuchen las tres. Perfecto. No sean, pero es una noche sean yutas. Prometedora, ¿eh? Sí. Hay que sí. llegar a las 20. Sí, por favor, puntualidad. Para que te valga más la entrada también, ¿no? Por digamos. Supuesto, por supuesto. Chicos, ¿están pensando ahora que se viene el verano ir a tocar por la costa quizás? ¿O hacer alguna gira? ¿O volver a sus pagos en La Pampa? Sí, a tocar. De hecho volvemos a nuestros pagos, a pasar las fiestas. Tenemos una fecha... Yo fui a La Pampa, está McDaniels. McDaniels. Me llevaron a McDaniels, me llevaron a Pavarotti. Oh, ¿o no? Un boliche que había sí, ahí. Sí. Y nada más, eso... La Pampa. No, no. Hay otras giras para hacer sí. Sí. Ah, no, había un boliche más que pasaban rock. Ese estaba el bueno. Shocker. El Shocker. Bueno, ahí vamos a tocar. Ahí, tocamos ahí van el 30 a tocar. De diciembre. El 30 de diciembre. Y el 25 en pico. El vamos a entre tocando. Pan dulce y pollo relleno con jamón y queso. Sidra. Mucha sidra, sí. Lleven antiácido ese de show. Muy bien, y en el verano entonces no tienen... No, por lo menos, pactamos muy con lo del disco, digamos, falta editar lo que es lo último que le falta al disco, entonces eso nos va a tomar un tiempito, así que para el año que viene, cuando ya tenés el disco ya puedes andar por donde quieras. Perfecto. El disco en la mano. Y la camioneta, sí. ¿no? Y el Campari. y el Jack Daniels y los y los coristas. Muy bien, bueno chicos, Testa entonces va a estar tocando hoy domingo a las 20 horas en Niceto. No dejen de entrar, www.testaweb.com.ar. Vamos a... Pueden ser amigos nuestros de Facebook. Ah, ¿están? ¿Cómo están? ¿Como Testa también? Testa Brothers nos pueden buscar. Testa Brothers. Testa Brothers, mira. ¿Qué son? Sí. Los Jana te... Brothers. No, ya no, te no, compartimos. No, no, no. No, no, no, no, no, una nota tan linda no se puede terminar así. Pero ¿por qué lo de brothers? Porque somos brothers. Porque así nos dice, así nos dice el chabón de la sala donde vamos nosotros, y antes teníamos otro apellido, ¿viste? Que tenés que poner un apellido para esa porquería, sí, con la barrita azul arriba. Entonces digamos, bueno, ¿cómo nos dice? ¿Cómo nos dice Perico? Es de los Testa Brothers. Te lo digo así con el acento del uruguayo. Muy bien, bueno, los Testa Brothers en Facebook, www.testaweb.com.ar. Hoy, 20 horas en Niceto, vamos a cerrar escuchando entonces Flores Solo. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ¿eh? Nos vemos a la noche. Todos ahí, entonces, en Niceto. Las palabras... Cine o teatro.

Virus, estamos escuchando Amor Descartable, de esos amores de sábado a la noche. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Ahí va, qué tema que bajo rabioso. Y sí, breve, pero no podía dejar de estar, un homenaje a Freddie Mercury. Se cumplieron 20 años de que ya no está aquí entre los mortales, ¿no? Un 24 de noviembre de 1991 moría esta figura tan importante para la música. Se fue de gira Freddie Mercury. Se fue de una gira y no volvió. Bueno, o sea, ¿vos dicen te apareció? Que está aquí, está ahí de gira. En algún momento no, nos vamos a encontrar a Freddie ahí. Ella, ¿en dónde, Gala? Ahí, ¿dónde Kruger? Freddy Krueger, en los sueños. Claro, en las pesadillas. Muy bien, ¿por qué personaje nos vamos al carajo tan fácil? Freddy Krueger, patinamos, ¿no? Él nació en Tanzania y fue criado en la India. Sí. Y luego de toda esa trayectoria cayó en Inglaterra y hizo destrozos con Queen, una banda... sobre todo rockera, pero a la vez bastante, no sé qué decirlo, sinfónica. Sí, mezcla un poco la ópera. De la ópera, sí. Su voz, increíble. Sí, sí, sí. Queen tiene eso que no podés escuchar sin que te mueva algo. Es una cosa, una voz que te mueve algo. Podés hasta no entender la letra, te digo. Podés hasta no saber inglés, pero lo escuchás cantar a este tipo y algo te pasa. Ahí te das cuenta que estás vivo, loco, ¿eh? Ahí decís, epa, ¿qué es esto? Escuchando Another One Bites the Dust de fondo, y me pasó algo muy gracioso con estos 20 años sin Freddie Mercury, que es, todos los noticieros le dedicaron el bloquecito a Freddie Mercury, incluso Google, cuando se cumplieron sus años, su cumpleaños, le dedicó un doodle. Pero esta vez me pasó de que, bueno, estuve ahí un par de días en Mar del Plata, pasaron, así que le mandé un mensaje a mi viejo re emotivo diciendo, viejo, estoy escuchando a Freddie Mercury, gracias, sí. Gracias, porque cuando yo tenía 6 años me hiciste conocerlo. Muy flashero. Y a los 6 años, en el contexto en el que mi viejo me mostró lo que era Queen, también al hilo me contó lo que era la enfermedad del SIDA, del VIH, que yo en ese momento desconocía. Sí. Y, bueno, de hecho, y lo cierto que fue muy, muy enseguida que trascendente. Él blanqueó que tenía SIDA. Al día siguiente murió. Una banda más que emotiva. Yo estuve escuchando mucho uno de los discos que para mí es uno de los mejores discos de la historia de la música, que es A Night at the Opera. Coincidimos. Una Noche en la Ópera es un disco que decís, no, loco, no quiero saber más nada con nada. Con este disco ya está, ya lo dijiste todo. Así que, bueno, un breve homenaje desde aquí, desde el fin del fin de para Freddie Mercury, donde sea que esté. Gracias por todo. Y nos vemos algún día, qué sé yo. Creo que todos queremos Break Free. I want to break free. I want to. la fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Perdón, todo Freddy Mercury. Perdón, lo volvimos a matar, pero ¿qué quiere que haga? Son medio cuarto, el pibe vino a hablar de cine. Vamos a hablar de cine. Tenemos aquí siendo las 7, qué malos gerundios, ¿eh? Son las 7 y 46 minutos de la mañana en el fin del fin del. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica, que tiene un swing con la cabeza escuchando a Queen, bastante copado. Lo mueve, lo, te tocó. Y bueno, está bien, sí, ¿a quién no? Te tocó Freddy y no sé, ponele. Ojalá me toque Freddy. Rodo, bienvenido. Hola chicas, ¿cómo están? Vos también tenés un colorcito, estuviste en Marvel, te hiciste sí. El que fuiste a ver películas. No, esto es quemado, de quemado, o sea, del año. De quemado mental. Sí. Cortocircuito interno. Sí, ya a esta altura del año ya se transmite a toda la parte del cuerpo, ¿no? Claro. Bueno, y también tenés una remera que dice a sala llena. Sí, es verdad. Queremos la remera acá, las chicas del fin del fin de, bueno, un corte femenino, porque ese corte es medio para pijama de mujer, o sea, es más un sí corte. Además está un poco transpirada esta. Claro, no esa no. No te iba a pedir que me la firmes y me la des, tampoco tanto. Ah, bueno, pero una remera, digo, más musculosa, qué sé yo. Ya que el staff de A Sala Llena, bueno, ¿no? Va a haber una especial que diga el fin del fin de con A Sala Llena. Claro. Fiesta. Ponele. Bueno, Rodo, ¿qué peli nos trajiste para ver en este domingo? En este domingo. Bueno, hoy traje un verdadero clásico de 1973 que, bueno, o sea, la dirigió un muchachito llamado George Lucas. Era su segunda película. Entonces, en 1971 George Lucas dirige una película llamada THX 1138, que era una película de ciencia ficción que se presentó a Francis Ford Coppola, que en ese momento tenía 30 años apenas, Coppola, y la película fue un verdadero fracaso. O sea, fue una película de esas ciencia ficción intelectualoide que no entendió nadie, nadie entendía el final, porque este pibe quería revolucionar, hacer una revolución visual, hacer una revolución con el sonido. Nadie comprendió, ni creo que ni siquiera los propios actores entendían de qué se trataba la película. Hoy en día es considerada una obra de culto y una obra maestra, por supuesto. Entonces Coppola le dijo a George Lucas, George Lucas, la ciencia ficción con vos no va. Entonces, bueno, Coppola venía a hacer El Padrino, había tenido un gran éxito con El Padrino, justamente. Que ahora se está reestrenando, la voy a ver esta noche. Y entonces George Lucas dijo, bueno, a mí siempre me gustaron los autos. Es más, me dediqué al cine porque tuve un accidente de auto y que me dejó casi en la vía. George Lucas casi muere en un accidente de auto, no pudo conducir más. Y dijo, bueno, me voy a dedicar a hacer cine. Y entonces de ahí que un día dijo, tengo un guión que trata sobre coches y sobre rock. Es lo único. Entonces, esta película se llama American Graffiti. Sí. Película de 1973. Y es básicamente la historia de un grupo de jóvenes que están en el último año de la secundaria y que pasan esta última noche. Es la noche del baile, ¿no? La típica noche del baile. Típica noche con vasitos rojos y el ponche que uno siempre baile pone alcohol. Exactamente. La reina y el rey del baile. Igual que Volver al Futuro. Igual acá. Que la de... ¿Cómo es la de... Carrie. Exactamente, Carrie. Bueno, en esta es la última noche. Uno de los chicos tiene una beca para ir a la universidad. No sabe si ir porque tiene que irse a otra ciudad. No quiere dejar a los compañeros. Pero bueno, tiene que ir a otra ciudad. Está la parejita que no sabe qué va a hacer, si seguir junta o no después del secundario. Porque la chica se va a mudar a otra universidad y el muchacho a otra universidad. Está el pibe tímido que quiere salir con una rubia despampanante. Está el rebelde que lo único que le interesan son los autos. Y así hay varias subtramas. Todo sucede en una misma noche. Todo en autos. Porque la película son solamente escenas en autos. Todos los jóvenes, cada personaje tiene una escena en un auto. Están sí. Yendo en auto hacia el baile justamente. Y de fondo siempre está la radio. La radio es, yo creo que la radio es en realidad la verdadera protagonista de la película, porque en todos los autos está la radio de fondo, suena rock, uh-huh. Y de hecho el que está tocando, es un verdadero, el que está conduciendo el programa, era un verdadero DJ, se podría decir, o un verdadero, ¿cómo se dice?, periodista de radio que se llama Wolfman Jack, que era el típico, el clásico tipo que pasaba rock a la medianoche, ¿no? Es el, así, todas las sí, grandes bandas estadounidenses de rock, Elvis, Buddy Holly, Bill Haley y sus cometas. Y en esa típica esencia donde en la radio, sobre todo la Yankee, el conductor es el operador técnico, o sea, es el mismo que pone el disco, es el que habla sobre el disco y como sí, que va a ser un ida y vuelta entre la bandeja y él. Claro, exactamente. ¿Cómo o sea, es esta película que se van a un barco a hacer la radio porque no podían? De Pirate Radio. Eso, peliculón claro, también de radio. Sí, exactamente. O sea, y esta es un poco... O sea, esta película fue la esencia en realidad de muchas otras películas, de series de televisión inclusive, porque fue una película muy barata, hecha con 777,77 dólares. Bueno, esa el 7 fue, es un gran número. Ese fue la cifra y recaudó más de 115 millones de dólares en todo el mundo, se convirtió en un verdadero hit, American Graffiti, y que le permitió a George Lucas confiar un poco más de vuelta en la ciencia ficción y presentar una peliculita llamada Star Wars, La Guerra de la Galaxia. Claro, ahí dijo, a ver si me tiro un lance. Con él. Y Coppola se hizo bastante millonario de vuelta con esta American Graffiti. Y actuaban, y otra de las características que tiene que esta película fueron los actores. Actores muy jóvenes, que después le fue bastante bien, por ejemplo, Richard Dreyfuss, que ya venía haciendo películas chiquitas, de teatro, no confió mucho en esta película de este joven hippie que decía, nada más voy a hacer una película de coches y rock. Entonces, bueno, la trabajo, no va a pasar desapercibida, decía Richard Dreyfuss, y bueno, fue la película que sí, lo catapultó a la fama, después hizo Tiburón, Encuentro cercano al tercer tipo. Después, también trabajó en un personaje muy chico, un tal Harrison Ford. Claro, por él. No tuvo éxito. O Ron Howard, que tenía 19 años, ¿no? El director de Apolo 3, una mente brillante, el Código Da Vinci, en ese momento era un chico colorado, pecoso, y tuvo tanto éxito con la película que después lo llamaron para hacer la serie Días Felices, que en cierta forma está inspirada sí, en la película American Graffiti. Después, bueno, después, por ejemplo, Charles Martin Smith, también no es tan conocido, pero es el que trabajó en la película Los Intocables y ahora también sí, dirige muchas películas. Por eso, o sea, fue una película que costó muy poco, es muy sencilla en la trama, porque es nada más esto, es una noche de rock and roll, coches, mujeres, la primera vez, ¿no? Lo que es el coso iniciático. Sí, sí, sí. Pero es que también a veces son como las historias pequeñas las que, si están bien contadas, logran la identificación de una multitud y hacen que sea una gran historia, ¿no? A veces no se necesita por ahí una cosa completamente revolucionaria a nivel narrativo de que pasan cosas atípicas, sino simplemente poder contar algo común, pero de una manera especial. Y aparte, vos estás desempolvando el pasado de muchas grandes figuras de la actualidad, ¿no? Sí. Y que después han hecho cosas muy reconocidas. Sí, la verdad que fue una pequeña y gran película, a mí me encanta verlo, o sea, es una de esas películas que yo veo una y otra vez, porque me divierte, me enamoro, me gusta la música, me gustan los autos, es un homenaje al cine, le hace mucho homenaje a Rebelde sin Causa, por ejemplo, reproduce la carrera final de la película Rebelde sin Causa, está en el final de American Graffiti también. Así que es una película que vale la pena ver un día domingo, por ejemplo, así de calor. Sí, que al otro ¿no? día es feriado. Que al otro día es feriado. ¿Por qué no ver American Graffiti y disfrutar de su banda sonora, que es increíble? Yo recomiendo... ¿Qué suena? ¿Qué hay? ¿Qué nos encontramos dentro de la banda nos sonora? Nos encontramos a Chuck Berry. Vamos. Buddy Holly. Compro. Bill Haley. Bien rock and rollero, me encantó. Los Beach Boys. Hay música de los Beach Boys también. Bien, bien ahí. Bueno, y a ver qué más. Después algunas otras, los Plateros están también. Y todo suena a través de la radio, digamos. Todo suena a través de la radio y cada tema, inclusive en la banda sonora, que son 41 temas, está presentado por el mismísimo Wolfman Jack, que era el presentador de los programas de radio. Entonces, un poco es como escuchar... ¿cómo decirlo? Es como escuchar la radio al mismo tiempo, no estás escuchando un disco, estás escuchando la radio. Así que, bueno, muy recomendable. Y el tema que trajimos para ilustrar toda esta camada de rock and rolleros de aquella primera época. El tema es Rock alrededor del reloj de Bill Haley y sus cometas. Uno de las, creo que una primera. Buenísimo, Rodolfo Westkiss. Quédate acá, Rodolfo. 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But you should glad to ride so. Join me home. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. El día se hizo noche. La tierra tembló. La gente salió de sus casas. Explotaron los parlantes. Brindaron una vez más. Después de tres días... De repente, se terminó el fin de semana. No es tan así, no es tan así, lunes feriado. Vamos, aguante los pibes, vamos. Qué lindo que vamos, sea el que fin salimos de hoy a la noche también. Sí, ¿hoy a dónde vamos? No sé. A ver, vamos a ver. Testa. Sí. Junto a Tercer Ojo y Científicos del Palo, a partir de las 20 horas están en Niceto tocando los muchachos. Estuvieron rock. Los chicos de Testa acá en el piso. Pueden encontrarlos como Testa Brothers en Facebook o testaweb.com.ar. Estuvo nuestro queridísimo amigo de la casa, Rodolfo Weiskirch. Despedite como se debe. Bueno, no, fue un placer como siempre estar con ustedes. Queremos la remera de chicas de Asalallena. Visiten asalallenaonline.com.ar. Muy bien. Estuvimos con Dalila Cáceres en la operación técnica de la primera hora, Ulises Mendoza la segunda hora, Sofía Tarruela es la productora de este espacio. Noctámbulas.net es nuestra web, periodismo en tanga, pero con conciencia de clase, como se debe, hoy recordando... Lo que fue el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Ella es Gala Cacciona. Y ella, esta que está de acá al lado, Victoria Tombolini, señoras y señores. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Esto ha sido el fin del finde. Chau. Adiós. Más que un género, una actitud.